de Agencia para la Libertad. Hoy va a estar en La Voz y con sus temas Bárbara Taboada. Vamos a ver qué nos cuenta hoy. Hola, Bárbara. ¿Nos escuchás? Mari Compuche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Bárbara, muy bien. Bueno, ¿qué nos traes en esta columna en el día de hoy? Bueno, la idea era hablar un poco de lo que estuvo pasando entre la semana y fin de semana, en la cual seguimos viendo el incesante hostigamiento del Estado, digamos, políticas coloniales, ecocidas, ¿no? Que generan no solamente la vulnerabilidad de derechos de nuestros hermanos, sino de la vida en todas sus especies, ¿no? Bien. Para el 1 de diciembre, la FQM Uilcurmapu, la LOF, sacó un comunicado para ponernos al tanto de que en el territorio había un contingente policial que pertenecía a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que estaban, digamos, tirando balazos, hostigando, persiguiendo a la comunidad. La verdad es que también la situación que tenemos es la de un desalojo inminente, y esto genera una persecución también psicológica, ¿no? Porque nuestros hermanos están viendo que llegan no solo gente armada, sino camiones, y es muy difícil, sobre todo, digamos, para lo que es la presencia de niños. Nosotros en esa comunidad tenemos niños, tenemos una machi, que es una autoridad ancestral espiritual. Claro. Cuesta a veces poner esto en palabras porque no podemos llegar a que se pueda entender en concreto qué es lo que para nosotros significa, pero hay que entender que la machi betiana es la única machi que hay de este lado, ¿no? En territorio mapuche, del pueblo mapu. Y no es algo habitual, porque desde la invasión de 1492, digamos, y en la misma línea que se ha mantenido la creación de Estado argentino, se ha eliminado y se ha borrado a todas aquellas personas que son quienes cargan con sabiduría y también con responsabilidad para hacia adentro de las comunidades. Y como vengo también denunciando, nuestra machi tiene que soportar que mientras está haciendo su rogativa, sus, no quiero decir oraciones, pero como para que se entienda, ¿no? Mientras hace sus prácticas espirituales, tiene drones que la están vigilando. Mira. Y así también los niños. Entonces la violencia psicológica que se está ejerciendo es realmente alta, ¿no? Sí, y esta situación de que realmente no se sabe en qué momento van a entrar, y esto también de estar como entre a la espera y la denuncia permanente, no solamente de ellos como comunidad, sino también de quienes estamos apoyando, porque la realidad es que surgen represiones y surgen hostigamiento a diversos niveles por todo el territorio. Para el 5 de diciembre, que fue el domingo, no, perdón, el sábado, también la LOF Pailaco, que está en, digamos, lo que sería a 50 kilómetros de la ciudad de Esquel, también denunció que en la mañana, pasada las 9 y 10 de la mañana, un helicóptero de gendarmería sobrevolaba el territorio con la puerta abierta para poder ir filmando el lugar. Esto ellos lo vieron directamente. Y todo esto, digamos, son prácticas y, como digo, ¿no? Son violencias a otros niveles. Porque, ¿qué pasa con eso? ¿No? La persecución, digamos, es constante. En ese sentido, también durante el fin de semana habían llegado a la ciudad de Salta, habitantes originarios del Chaco salteño, sobre todo hermanos huichi, llevando su reclamo con 21 puntos concretos referidos al acceso de agua, a la salud, a la educación, al territorio. Reclamos básicos. y al respecto de la cultura, ¿no? Reclamos que en concreto se están, digamos, exigiendo, vuelvo a decir, desde el comienzo de este proyecto civilizatorio genocida argentino. Siempre estamos con los mismos temas, ¿no? La realidad es que para nuestros hermanos tener que dejar sus territorios y llegar hasta la ciudad para pretender algún tipo de escucha es un desgaste que inimaginable, ¿no? Porque realmente hay que estar en ese sitio para poder comprender lo que significa y con qué fuerza se llega y con qué fuerza se puede incluso ponerse a debatir, ¿no?, en una mesa en la cual todo tiene que hacerse rápido. Claro, una violencia. Los hermanos Wichi decían esto, ¿no? Como que ellos querían hacer las cosas bien porque tenían miedo de equivocarse en cuanto a el momento en donde nos sentamos a dialogar. Y siempre los ministros, ¿no?, están con su velocidad, su palabra fácil, volátil, superficial, rápida. Y bueno, digamos, ellos no pretendían ese tipo de diálogo rápido, sino que querían tener un diálogo tranquilo en el que puedan poner en la mesa los temas y salir de ahí con una respuesta. Claro, algo serio, un diálogo serio, formal y concluyente, que concluya con algo concreto, que es lo lógico. Sí, y por otro lado, digamos, finalmente se resolvió que lo que se consiguió es un escrito con un compromiso del gobierno provincial a atender algunos reclamos, sobre todo lo que es el problema del agua, que lo que se estaba pidiendo es la construcción de pozos para las 13 comunidades que están en la zona del Chaco, porque se estaban abasteciendo con agua que lleva el ejército. Pero también sabemos que dentro de lo que es la zona, la conciencia de lo que es el ejército allí, ¿no?, teniendo en cuenta que estamos hablando de situaciones históricas que no son tan alejadas, ¿no?, en la zona de lo que es el Chaco, no sé si por ahí la gente, digamos, tiene conocimiento de esto, pero la zona del Chaco se implementa a lo que es la Argentina al mismo tiempo que lo que es la zona que se conoce como patagónica. O sea, son proyectos genocidas a partir de la campaña de Roca. La zona del Chaco se suele hablar como campaña del desierto verde, ¿no? Pero son las mismas prácticas, y sabemos que hasta 1930, digamos, tenemos referencia, bueno, hasta el día de hoy, en realidad, cuando uno se adentra a lo que es el campo, ve el trabajo esclavo, y cómo las reducciones indígenas son en concreto para el trabajo, digamos, de esclavo, ¿no? Claro. Pero digo, esto está muy latente porque sigue dentro de la misma conducta. El problema del agua es una cosa sumamente importante, y también el tema de los desmontes ilegales, ¿no? En todo lo que es la zona del norte, digamos, hay una alta contaminación de lo que son los ríos, el río Bermejo, el río Pilcomayo, y en ese sentido también es una forma de coartar la vida de las comunidades. Así es. No, así es un proyecto. Así es. Así porque... que también la presencia del Estado en los territorios originarios hace también genera muchas dudas. ¿Qué papel cobra el ejército? ¿Cuál es la presencia del ejército? ¿Qué significa, y no simbólicamente, sino en concreto, esa presencia, y qué tipo de soluciones van a dar? Uh-huh. Cuando en realidad sabemos que las tierras son tomadas en concreto para continuar con estas prácticas extractivistas que vemos día a día, y sobre todo ahora reflejado en concreto en todo lo que es la situación del sur, ¿no? Totalmente. Y aquellos que te dan el agua, te llevan el agua, son las mismas personas que van, te sacan violentamente de algún lugar que estamos defendiendo. Son las mismas personas y es el ejército. Exactamente, y ni hablar de violaciones, ¿no? Violaciones. Ni hablar, sí. Violaciones sexuales. No sé si hay tiempo, pero me gustaría, ¿sí?, porque justo hace un ratito me llegó un comunicado. Sí, hay tiempo. Para aprovechar y poder dar la difusión. Sí, En este caso, digamos, de forma aledaña, el comunicado lo está enviando el Consejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Clolla y de Tilián, de Participación Indígena y, bueno, del Consejo de Participación Indígena. El comunicado lo envían hoy y dice: la justicia jujeña incumple la Ley Nacional de Orden Público 26.160, inminente desalojo en pueblos indígenas de Oclayá y Tilián. Los pueblos indígenas convocados como asamblea abierta en resguardo del territorio y en defensa de la vida, denunciamos que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy no aplica la ley 26.160. La mencionada normativa declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas preexistentes en el país y suspende toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de los territorios de las mencionadas comunidades indígenas. Con estas nuevas sentencias de desalojo se desenmascara la violencia institucional y el desamparo sistemático a la que estamos expuestos los pueblos indígenas en la provincia de Jujuy, como es el caso de la comunidad Las Capillas del Pueblo Clolla y de la comunidad indígena Pueblo Tilián, donde el Poder Judicial de la provincia de Jujuy da lugar a las denuncias de terratenientes por supuesta usurpación, a pesar de que como pueblos preexistentes somos poseedores ancestrales en el territorio. Derecho adquirido en el artículo 75, incluido 17 de la Constitución Nacional y convenio 169 de la OIT. Rechazamos en su integridad estas sentencias falaces por considerarlas improcedentes, inviables, inconstitucionales y discriminatorias en el marco del derecho que por ley corresponde, y responsabilizamos a los poderes judicial y ejecutivo de cualquier lanzamiento de desalojo, daño físico y psicológico que pudiera ocurrir contra algún miembro integrante de las comunidades indígenas preexistentes en la provincia de Jujuy. Con lo que solicitamos urgente intervención al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Secretaría de Pueblos Indígenas como organismos del Estado garantes de los derechos de los pueblos indígenas. Seguimos en la misma línea y también, por otro lado, buscando la aplicación del convenio 169 de la OIT, ¿no? El convenio del cual también de alguna forma venimos hablando en cuanto a lo que fue el respeto a las prácticas espirituales, sobre todo, digamos, lo que se pidió del otro lado, del Gualmapu, en el Gualmapu, lo que se conoce como Chile, uh-huh. A partir de las huelgas masivas de los presos políticos mapuches, ¿no? La aplicación del convenio 169 del OIT. Cada vez se asienta más la situación general, que es una, ¿no? Estamos en lucha contra el extractivismo. Las tierras no son reconocidas por el Estado porque no quiere poblarlas, no quiere, en este caso, hacer argentinos o digamos, continuar con esta doctrina aplastante hacia nuestras naciones. Lo que están buscando es tomar posesión del territorio para continuar con la minería, para continuar con lo que son los desmontes y para hacer, digamos, sus negocios. Sí. Con agrotóxicos y seguir siendo materia prima para las empresas transnacionales, estando todos los estados estos americanos, porque es una política general que se da a nivel continente, digamos, lo único que son estados licuados. Entonces vemos hoy mismo la situación de Esquel, que ya lleva 18 años de movilización social, de participación ciudadana, rechazando la instalación de la megaminería, y sin embargo Arcioni dice específicamente que la minería es un debate postergado, ¿no? Y sabemos muy bien que aprobó el protocolo para uso de armas de fuego, comprando 25 pistolas de tipo Taser. Sí. Sabemos que ya a partir de ahora no hay otra lógica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y sí, seguimos en diálogo y esperemos que en algún momento podamos comunicar noticias un poco más favorables, ¿no? Sí, esperamos alguna buena noticia en algún momento. Bueno, Bárbara, muchas gracias y estamos escuchándote en la próxima columna cuando nuevamente estés, ¿sí? Un abrazo. Muchas gracias. Creo que